no te confundas. Esto es Mariano y su banda. Mi amor, ¿qué sientes al saber que llevas vida y en tu vientre? Di la verdad, ¿qué tienes? ¿Una niña o un varón? ¿Tú qué prefieres? Bebe, bebe, bebe lunas, no me olvide ninguna. Las he contado una a una, esperando nuestro bebé. Bebé, bebé, bebé, lunas, no me olvide ninguna. Las he contado una a una, esperando nuestro bebé. Amigo Caña, gracias por la buena onda. ¿Oíste? Dime, mi amor, ¿qué sientes al saber que llevas vida y en tu vientre? Di la verdad, ¿qué quieres? ¿Una niña o un varón? ¿Tú qué prefieres? No me olvide ninguna, las he contado una a una, esperando a nuestro bebé. Bebé, bebé, bebé, lunas, y no me olvide ninguna, las he contado una a una, esperando a nuestro bebé. Esperando a nuestro bebé.